mentir. Permanecí callado, clausurando las puertas y ventanas. Dejé los sentimientos enterrados en un rincón azul dentro del alma. Por no mentir callé, agazapado, igual que un gato herido en un tejado. Por no mentir, desabroché el silencio y le puse a rondar de centinela. Dejé que poco a poco el sentimiento apagara las luces de las velas. Por no mentir callé, desalentado, igual que un viejo alcanforado. Por no mentir, desenredé el camino, marcha atrás, del final hasta el comienzo. Anochecí los gritos vespertinos que no se resignaban al desvelo. Por no mentir, enmudecí el paisaje como un pingüino gris en un garaje. Por no mentir, me encaramé en lo alto del pico más hostil e inaccesible. Me volví indiferente y enclaustrado del hombre que se fue, el invisible. Por no mentir, permanecí callado como un submarinista desterrado. Por no mentir y herir con la palabra, por no mentir incluso con un gesto, fui la sombra sin sombra de la nada, el vacío silente de los vientos. Por no mentir huí desmoronado como un amor querido y olvidado. Y herir con la palabra, por no mentir incluso con un gesto. Fui la sombra sin sombra de la nada, el vacío silente de los vientos. Por no mentir, huí desmoronado como un amor querido y olvidado.